Capítulo octavo. Nadie muere sino en apariencia, del mismo modo que nadie nace sino en apariencia. En efecto, el pasar de la esencia a la sustancia, he aquí lo que se llama nacer. Y lo que se llama morir es al contrario, el pasar de la sustancia a la esencia. Apolonio de Tiana. Hemos demostrado que el alma existe y que es una identidad que puede funcionar sin el concurso de la materia, como lo hemos constatado en los fenómenos de anestesia y sonambulismo. Y hemos visto también que en el estado normal del organismo, ella puede ejercer su dominio sobre el mismo y desarrollar sus facultades. Hemos demostrado que, libre y dueña de sus acciones, bajo la dirección de la razón y con el poderoso concurso de la voluntad, el alma, como consecuencia de la libertad de que disfruta, tiene que ser enteramente responsable, en relación con su valor intrínseco, siendo mayor responsabilidad, cuanto mayor es el grado de progreso realizado. Hemos combatido también la teoría materialista, poniendo en evidencia las malas o buenas tendencias en niños de muy tierna edad y hemos llegado a declarar que es el espíritu el que poco a poco forja, desarrolla, y perfecciona el cerebro. Todo esto lo hemos probado con cifras y con hechos. Se presenta pues ahora la oportunidad de preguntarse, ¿por qué existen almas buenas y elevadas y otras malas e ignorantes? Si el espíritu no es efecto o producto de la materia, ¿cuáles son las causas de esas diferencias? En realidad, si el espíritu no puede considerarse como un producto de la materia organizada, es fuerza reconocer que si existen entidades espirituales diferentes, la culpa no puede achacársele a la materia. Se debería acusar a Dios de injusticias y hacerle a él responsable de todos los males que afligen a la humanidad. O si a semejante conclusión no se quiere llegar, porque la idea de la injusticia no puede asociarse a la divinidad, se caerá en la conclusión admitiendo que no hay Dios y que todo es obra de la materia. Pero ¿cómo conciliar esta conclusión con el potencial desconocido, que no es producto de la materia, y que como existe en el hombre así se encuentra en el universo, cuál causa primera? Si hay un Dios habrá también justicia. Para que esta justicia sea real, forzoso es que la mayor o menor bondad del espíritu no sea obra de la casualidad o de una gracia concedida a unos y negada a otros. Cada alma ha de ser la causa de su propio estado. De este modo solamente no habrá injusticia. Si el alma trae ya sus tendencias, que no son fruto ni de la casualidad, ni de una gracia especial, es lógico convenir en que cada uno tiene lo que merece. Para aceptar esta idea no solo tenemos que demostrar que el alma existe, lo que ya hemos hecho, sino que es también necesario probar que el alma no muere con el cuerpo. La ciencia ha constatado la existencia de las fuerzas fluídicas y además ha descubierto que ellas obedecen al potencial espiritual. Entre varias otras, las experiencias de Baraduc y de Derrochas nos han demostrado que estos fluidos, que en cierto modo vienen a ser el cuerpo fluídico del potencial intelectual, ser, alma o espíritu, pueden exteriorizarse y conservar la forma, la fuerza y la sensibilidad del organismo a que están ligados. Pero, aún no hemos examinado ese cuerpo fluídico, ese cuerpo del espíritu, esa tangibilidad del alma, para expresarnos más claramente, existe solamente durante la vida del organismo al cual pertenece, o si aún de la muerte, después de la supresión del potencial funcional, sigue actuando y existiendo. Este es el punto que conviene estudiar. Una vez probado que el alma no muere con el cuerpo y que aunque privado de sus medios materiales de manifestación, el espíritu sigue existiendo, recién entonces podremos investigar a cuáles causas o razones obedece y responde, el mayor o menor valor de la entidad espiritual de cada uno de los hombres. Para demostrar que el alma sobrevive al cuerpo, no faltan hechos ni razones. Respecto a los hechos, sin negar su valor a los históricos, cuya comprobación escapó a la ciencia, existen fenómenos completamente constatados por sabios modernos, que demuestran a la evidencia la supervivencia del alma al organismo material. Entre otros, algunos casos de telepatía, cuya veracidad perfectamente comprobada, no puede ser puesta en duda. Respecto a razones, el análisis de las que abonan en favor de la inmortalidad, nos facilitará grandemente la tarea que nos hemos propuesto. La materia, es siempre la misma en su constante transformación. Nuestro cuerpo no es más que el producto de la asimilación de sustancias químicas que no han nacido con nosotros, que antes que nosotros ya existían en la naturaleza. El potencial funcional es el que transforma en sangre, músculos, nervios y huesos la materia existente fuera de nosotros. Los elementos que forman la leche que en el recién nacido, se transforma en carne, existían antes que el niño naciera, y antes de la concepción existían ya las sustancias que poco a poco formarán su organismo. No empieza pues nuestro cuerpo con nuestra vida. ¿Y el organismo material es la parte secundaria? Porque la más importante es el potencial intelectual o alma. ¿No sería pues lógico suponer que esta aparezca ex abrupto, porque sí, mala o buena? Si nunca se ha visto brotar una planta cargada de fruta madura, porque la ley que rige la evolución vegetativa es una y perfecta, no es posible admitir que la ley suprema que rige a la naturaleza misma, sea imperfecta. Racional y lógico es reconocer que sin apartarse de la ley universal, el potencial intelectual o espíritu, se va desarrollando y formando como todos los demás organismos. Para sus manifestaciones, para su evolución, el potencial intelectual necesita de la materia, pero ¿cómo podría seguir desarrollándose si con la muerte, con la disgregación del material, tuviera fin su acción? La materia, en realidad, solo muere en apariencia y después de una vuelve a otra, y siempre nuevas vidas. ¿Cómo pues concluiría definitivamente el espíritu? Hemos visto que el alma no es una resultante de la materia organizada y puede seguir funcionando por sí sola, como lo comprueban los fenómenos de la anestesia y del sonambulismo. Suponer pues que el alma deje de existir cuando el organismo que de ella depende llega a ser inservible, además de no poderse demostrar, no respondería a una ley justa o divina. Si el alma existe como entidad, ha de seguir existiendo como sucede con todas las cosas del universo. Y en su continua existencia encontramos la causa de su desarrollo. Admitiendo que las diferencias individuales del potencial espiritual sean debidas al mismo, puesto que ellas son el efecto y el potencial es la causa, llegaremos a explicarnos por qué hay quien nace siendo un Vicente de Paul o un Sócrates y quien un Heliogábalo o un Nerón. La explicación de un hecho semejante, que a primera vista parece inexplicable o injusto, resulta evidenciada por la sobrevivencia del alma al cuerpo, sobrevivencia que demostraremos probando la existencia del cuerpo fluídico, independientemente del organismo material o corpóreo. Admitiendo que el alma para seguir actuando no necesita del cuerpo, encontraremos la razón de la desigualdad intrínseca de un potencial de otro y comprenderemos por qué nace un Mozart o un Francisco de Asís y por qué nace un Claudio o un Calígula. Como ya lo hemos dicho, la historia de todos los pueblos y de todas las edades, nos refiere numerosas apariciones de cuerpos fluídico o dobles, algunos de personas vivientes y otros de personas difuntas que en ciertas ocasiones, se presentaron con la misma forma que en vida tuvieron. Esos hechos, aunque referidos por hombres de altísima inteligencia, de veracidad y exactitud reconocidas, como entre otros han sido Cicerón, Tito Livio, Tácito, Valerio Máximo, etc., no se han podido comprobar, como hoy día, gracias a los adelantos de la ciencia, lo han sido otros que después de un detallado análisis de todas las circunstancias que los acompañaron, concluyeron con dejar prueba irrefutable de su real autenticidad. Pero, si bien se reflexiona, hechos históricos, que hasta ahora fueron considerados como partos de la imaginación o del autor que los refiere, ya no podrán ser desechados en absoluto, puesto que se ha constatado la posibilidad de los mismos. Por estas razones, y para demostrar que la verdad sea, más o menos, revelado en todos los tiempos, antes de referir algunos hechos de nuestros días, brevemente recordaremos al lector, algunos otros que se produjeron en los siglos pasados. La citación de apariciones referidas por la historia, primero. Luego el relato de otras, que en ciertos casos, manifiestan la acción extracorpórea de un viviente, que desarrolla efectos de fuerza psíquica. Y por último, la exacta relación de apariciones que tuvieron lugar en nuestros días y que han sido perfectamente constatadas como reales, nos llevarán forzosamente a reconocer que la muerte no es lo que la generalidad de los vivientes suponen que sea, porque el supuesto mundo sobrenatural, habitado por seres sobrenaturales, no es en realidad, sino un mundo de percepciones trascendentales, que corresponde a un estado trascendental de nuestra propia individualidad. Lo que en dichas condiciones tiene lugar, no es sobrenatural. Son cosas puramente fenomenales, pero reales, como resultan serlo todos los fenómenos que se realizan en la naturaleza. El estudio del alma humana en su relación con el tiempo y el espacio. Su evolución, sujeta a leyes de inalterable justicia y continuidad, nos revelará el porqué de la incesante marcha del progreso individual y colectivo. Como ya lo hemos dicho, llegaremos así a formarnos una más elevada y racional idea del grandioso fin de nuestra existencia y tendremos una más digna y noble noción del universo y de Dios. Taine en su obra La inteligencia, refiriéndose a las apariciones, llega a la conclusión de que no hay ni fantasmas, ni sombras. Que todo se reduce a una alucinación y lo explica diciendo, que el primer fenómeno de la inteligencia es la imagen que ella misma se crea, es decir, una sensación espontánea, menos precisa y menos enérgica que la sensación propiamente dicha. Esas imágenes, creación de la inteligencia, según los individuos y las especies, revisten mayor o menor precisión. Más claramente y con mejores teorías no sería posible negar la realidad de las apariciones. No existen ellas, no hay fantasmas o cuerpos fluídico. Son puras creaciones del cerebro. Las mismas explicaciones que da Taine, son las que también expone Dugald. Stewart dice que los actos de la concepción y de la imaginación están siempre acompañados, aunque sea momentáneamente, por la creencia de la real y efectiva existencia del objeto que las ocupa. Por nuestra parte admitimos que efectivamente es así, cuando se trata de fenómenos hijos de una concepción imaginaria. Las teorías de Taine y Dugald, Stewart y otras parecidas tienen su valor fisiológico. Pero si ellas explican de qué modo se operan las alucinaciones, no demuestran que en todos los casos haya alucinación. Sin entrar al fondo de la cuestión y limitándonos a combatir la teoría de la continua y universal alucinación, con que se pretende explicar todos los fenómenos de que nos ocupamos, nos concretaremos a observar que eminentes hombres de ciencia, como lo son los Cloques, Wallace, Lobje, Jivier, Richet, Terbochas, Baraduc, Aksakoff, Ochorovitz, C. Duprel, Lombroso, etc., han científicamente constatado que la alucinación no entraba para nada en muchas experiencias que ellos habían podido presenciar, sino que el fantasma, sombra o cuerpo fluídico, había sido tan real que había llegado a impresionar la placa fotográfica. Lombroso dice: algunas veces los producidos por los hipnotizados o los médiums, se realizan también por los moribundos, cuando, presa de profunda emoción, piensan en la persona querida con toda la energía del período preagónico. Entonces el pensamiento se transmite bajo la forma de imagen y tenemos el fantasma, que hoy se llama alucinación verídica telepática. Sin entrar a discutir esta teoría, solo diremos que por lo menos, queda claramente constatado que el que tiene ocasión de sufrir una alucinación verídica telepática, o que, en otras palabras, ve a un fantasma, lo ve realmente. Porque no es el producto de la propia imaginación, sino de la de otra persona que puede a veces encontrarse a centenares de leguas. No se podrá objetar que los hechos que vamos a relatar son imposibles. En todos los tiempos y en todas partes se ha creído que la aparición de personas muertas, era un fenómeno que podía producirse. Los griegos y los romanos, en sus épocas más gloriosas y cultas, creían en la existencia de los fantasmas. Plinio el Joven, uno de los hombres más eruditos y sensatos de su época, nos habla de una casa en que se oían grandes ruidos y quejidos, por cuyo motivo nadie quería habitarla. Un despreocupado, dice, que allí se instaló, durante la noche fue despertado por un gran ruido. Y hombre sin miedo, se levanta, y con una lámpara en una mano y una espada en la otra se lanza en los patios y encuentra un viejo todo cubierto de heridas, que le cuenta cómo había sido asesinado por ladrones y le indica el sitio a donde habían enterrado su cuerpo. Llegado el día, se busca el lugar indicado y realmente se encuentra el cadáver. Plinio relata ese hecho como un acontecimiento real y digno de publicarse, y a juzgar por sus obras, no era Plinio hombre dispuesto a tonterías. Los historiadores romanos relatan lo que sucedió a Bruto, antes de dar su última batalla contra las legiones de Octavio y de Antonio. La víspera de la batalla de Filipo, durante la noche, se le apareció en su tienda el mismo fantasma que ya se le había presentado una noche en su campamento de Sardes, diciéndole: «Volverás a ver en Filipo». Esta segunda vez le anunció su derrota y su muerte y al siguiente día se realizaba ese vaticinio. En la Edad Media, durante mucho tiempo, se han quemado a muchos infelices por haber declarado que habían visto a seres que no eran de este mundo. En verdad cuesta creer que los que comunicaban tales hechos mentían por el placer de hacerse asar vivos. Más razonable sería suponer que algo de verdad ha de haber habido y que algunas personas asombradas o impresionadas ante tales fenómenos, no hayan podido resistir al deseo de comunicar el caso, pagando con la vida la propagación de una verdad. Durante la época gloriosa del Renacimiento, en Italia, Marsilio Ficino, el restaurador de la filosofía platónica, a la par que Pico de la Mirandola, creían en el mundo de los espíritus y sobre esa creencia, fundaron su doctrina. Los biógrafos de Marsilio Ficino cuentan el hecho siguiente. Discutiendo él un día con su discípulo Miguel Mercati, acerca de la inmortalidad del alma y de la existencia de los espíritus, como no acertara a convencerse el discípulo de lo que el maestro quería persuadirle, concluyeron la discusión conviniendo en que el que muriera primero se presentaría al sobreviviente. Una noche, mientras Miguel estaba en su cuarto estudiando, oyó de repente el ruido de un caballo que detenía el galope a la puerta de su casa, y al mismo tiempo oyó la voz de Ficino que le gritaba. «Miguel, nada hay de más cierto que lo que se dice de la otra vida». Mercati abrió entonces la ventana y asomándose, reconoció a su maestro que se alejaba a caballo, pudiendo seguirle con la vista hasta muy lejos. Mercati enseguida, envió un siervo a su casa a tomar noticias de él y vino así a saber que hacía poco que su maestro acababa de morir. Sin garantir la exactitud del hecho referido, nos permitimos hacer esta pregunta. ¿Por qué en este caso no podría tratarse de una alucinación verídica telepática, fenómeno admitido y reconocido ya por la ciencia? Las experiencias de Baraduc y de Rochas no dejan dudas respecto de la exteriorización de la fuerza psíquica. El caso tan conocido de Emilia Sagé, que aparecía en dos partes a la vez en presencia de un gran número de testigos. Y el análogo fenómeno producido por Miss Laure, hija del juez Edmonds, de quien decía M. Coleman que algunas veces podía a su voluntad exteriorizar su espíritu y hacerlo aparecer bajo su propia imagen y comunicar así con personas que le eran simpáticas, demuestran que, además de nuestro cuerpo orgánico, el espíritu puede disponer de otro cuerpo fluídico, lo que se ha constatado también en casos de sonambulismo natural o provocado. Los fluidos no son materia orgánica. Son una fuerza que no puede destruirse ni aniquilarse, y puesto que la forma fluídica o fantasma produce fenómenos inteligentes, ha de depender del potencial intelectual o alma y no del organismo material, que no puede producir fenómenos inteligentes. Podría creerse que el fenómeno es tan solo posible durante el funcionamiento del cuerpo orgánico, pero que desapareciendo este, ya se acaba todo. Esta objeción podría ser refutada de diferentes modos, pero nos bastará recordar que la ciencia ha comprobado que el potencial intelectual no depende en absoluto del funcional, porque aquel puede ejercer sus funciones cuando éste está completamente paralizado. Además de los fenómenos de telepatía que comprueban la existencia del doble, hay otros aún más trascendentales, que prueban que el cuerpo fluídico además de la forma conserva también la fuerza. El doctor español, Otero Acevedo, relata una curiosísima experiencia que él tuvo ocasión de presenciar. En 1889 se fue a Nápoles, con el objeto de verificar la autenticidad de los fenómenos que tenían lugar en las sesiones dadas por Eusapia Paladino. El doctor Acevedo deseaba obtener una impresión sobre arcilla en condiciones absolutamente inatacables. Con ese fin llenó un plato de arcilla. Concluida la sesión reglamentaria, fenómenos habituales, Eusapia Paladino propuso espontáneamente ensayar la experiencia imaginada por el sabio español. Rogó al doctor Acevedo que colocara el plato con arcilla bien lisa sobre una silla delante de ella, a 2 metros de distancia y lo cubriese con un pañuelo. Esto tenía lugar en plena luz, y fijas estaban las miradas en Eusapia. Tendió esta la mano en la dirección del plato, hizo algunos movimientos convulsivos y dijo: «Ya está». Cuando se levantó el pañuelo, pudo constatarse por todos los presentes, que en la superficie de la arcilla estaba netamente marcada la impresión de 3 dedos. En las cartas que me escribió el doctor Acevedo, me aseguró que para él no existía la menor duda acerca de la realidad de esos hechos, aunque hubiera ido a esas sesiones con las ideas preconcebidas de un materialista en raje según su propia expresión. Este hecho extraordinario del desdoblamiento del organismo humano, hecho que lógicamente deducimos del fenómeno de la materialización, nos autoriza a creer en los relatos que de otras partes nos llegan, refiriéndonos a apariciones de dobles que producen efectos físicos, sin que para explicarnos esos hechos nos veamos obligados a la hipótesis de las alucinaciones visuales, del oído o del tacto. Habiéndose comprobado la realidad del fenómeno esencial, esa segunda clase de exteriorización vendría a ser una variedad, caracterizada por un diferente grado de corporeidad y dependiente de la distancia que separa al fantasma de su prototipo viviente. Si el espíritu o potencial intelectual puede, con el concurso de los fluidos sobre que actúa, producir fuera del cuerpo material, las manifestaciones que ordinariamente produce valiéndose del mismo, hay que convenir en que para la acción inteligente espiritual, para que el potencial o alma siga existiendo y actuando, no necesita del cuerpo orgánico. Este es necesario al alma para la vida terrestre, para las manifestaciones que con la misma se ligan, pero acabada esta, destruido el organismo, el alma entra en otra clase de vida, que no es más que una modificación de la terrestre. entra en la vida del espacio, llevando consigo el cuerpo fluídico, que es una modificación del material, y puede, puesto que conserva el espíritu sus facultades, producir fenómenos inteligentes y materiales, puesto que el cuerpo fluídico, por más que sea diferente del terrestre, no deja de pertenecer a la materia en un estado científicamente constatado, al que se llamó cuarto estado de la materia. Puesto que el pensamiento, facultad propia del potencial intelectual, puede revestir realmente una forma o imagen visible, como el mismo Lombroso lo ha reconocido, y puesto que esa forma además de la apariencia puede conservar una fuerza que produce efectos dinámicos, fuerza que la ciencia ha reconocido bajo el nombre de fuerza psíquica, ¿cuáles razones serias y lógicas quedarían para no aceptar como muy real y muy racional otra clase de existencia, diferente de la terrestre, reservada al potencial intelectual o alma? El relato siguiente, sacado de la obra, Letres de la Princesa Palatina Condesa de Fürstenberg, podría muy bien referirse a un caso real de telepatía, en el cual el pensamiento no solamente habría tomado una forma visible, sino que también, esta forma habría sido acompañada por su propia fuerza psíquica, que le permitiera producir efectos análogos a los físicos. El conde de Ruperta, muy disgustado que su familia quisiera obligarle a casarse con otra señorita, contrariando así la fuerte inclinación que sentía hacia mí, resolvió salir para la guerra, pero antes de hacerlo quiso ver a una adivina para consultarla sobre su destino. El horóscopo dio el resultado siguiente. El primer tiro de fusil le estaba destinado. Antes de salir a campaña, el conde vino a verme para despedirse de mí, y después de contarme lo que la adivina le dijera, me preguntó, si yo tendría miedo, si en el caso de realizarse el horóscopo fatal, apenas muerto, se me presentara para darme aviso de su realización. Yo le contesté que preferiría verle volver vivo que fantasma. Entonces él, insistiendo en la lúgubre broma, me dijo, «Dadme vuestra mano como prenda de que no tendréis miedo». Creyendo yo que lo que él deseaba antes de separarse de mí, era hacerse el romántico para hacerme sufrir, no insistí y le tendí mi mano. Se despidió luego de mí y más tarde se alistó en el ejército y entró en campaña. Varias semanas habían transcurrido ya desde la última visita del conde de Ruperta, y el recuerdo de nuestra última entrevista ya no tenía para mí más que la significación de una originalidad de enamorado, cuando una noche de verano sintiendo mucho calor y no pudiendo dormir, abandoné mi cama y me senté en un sillón entregándome así a un agradable descanso. De pronto, oigo ruido de pasos como de persona que llevara botas de montar con espuelas, y no acertaba quién podía ser que tan temprano hubiera llegado a mi casa. Vuelvo la cabeza del lado donde venía el ruido, y veo una persona vestida de negro, que al fijarme yo en ella desapareció enseguida. La cara no me fue posible distinguirla claramente, pero el cuerpo en su conjunto era el de Ruperta. Presa de terror lanzo un grito y, al mismo instante, una mano me golpea fuertemente la cara, y al oír el ruido del golpe, mi doncella me dice. «No os asustéis señora, es un espíritu, hace un momento yo también lo sentí». A los pocos días tuve la noticia de la muerte del conde, acontecida en la noche misma en que yo había tenido la visión referida. ¿Se tratará esta vez de un hecho real o del sueño de una imaginación exaltada? No lo sabemos. Pero sí podemos asegurar que cuando los sabios incrédulos que se habían dedicado a negar la posibilidad de semejantes fenómenos, rehusándole su investigación científica, se convencieron que no era propio de la sabiduría negar a priori ninguna hipótesis o afirmación, resolvieron analizarlos, para demostrar de una vez por todas lo absurdo de tales cuentos, viéndose obligados a reconocer su realidad proclamando su posibilidad. Y comprobada la veracidad de algunos casos, no pudieron dejar de buscarles una explicación. Se formularon teorías proclamadas inatacables por sus autores, pero esas teorías resultaron luego insuficientes ante el desarrollo de los fenómenos y de las experiencias. No pretendemos en este trabajo emprender el examen y hacer la crítica de las teorías de von Hartmann y de Lombroso. Nos basta por ahora constatar que los hechos antes rotundamente negados por esos mismos incrédulos, han tenido que ser reconocidos y proclamados como hechos reales, hechos en una palabra, y no sueños o cuentos. Si hasta ahora nos limitamos a los hechos antiguos, no lo hemos hecho porque no sea posible relatar otros parecidos, realizados en nuestros días. Fenómenos más extraordinarios que los de Bruto, de Marsilio Ficino y de la Condesa Palatine, han tenido lugar en nuestros días y siguen produciéndose. El caso siguiente está relatado en la revista Espiritual Magazine, 1862, página 535, que lo reproduce el Herald of Progress, de Boston. Os comunicaré un hecho sucedido a una señora amiga mía, vecina de esta ciudad, y cuya honorabilidad y probidad están por encima de toda sospecha. El pasado invierno, dicha señora tomó a su servicio una joven alemana, cuyos padres vivían en Alemania con los otros hijos. Para comunicar con su familia, esa joven se valió de su patrona, que le hacía el favor de escribirle sus cartas. En el mismo invierno, Barbe, que así se llamaba la joven, cayó en cama enferma de fiebre intermitente. Como algunas veces deliraba, la señora la visitaba varias veces durante la noche. Otra mucama dormía también en el mismo cuarto. La enfermedad la tuvo postrada 2 semanas, durante las cuales, la enferma decía a menudo a su patrona: «Ah, señora, cada noche me encuentro en Alemania, cerca de los míos». 2 veces su delirio llegó a paroxismo. Una noche abandonó precipitadamente su cama, llevando consigo las frazadas al cuarto cercano. Otra vez quiso tirar de la cama a la otra mucama. No obstante, recuperó la salud, y ya se había olvidado de su enfermedad, cuando llegó una carta de Alemania escrita por sus padres, en la que decían que su madre se hallaba sumida en la más profunda desesperación, porque durante 15 noches seguidas, su hija había golpeado a la puerta de la casa paterna. La habían dejado entrar y todos los miembros de la familia la habían visto y reconocido, sin exceptuar a la madre, que no se cansaba de exclamar: «¡Ah! Pobrecita Barbe, ha muerto!». Una noche la habían visto arrancar la frazada de una cama para llevarla a otro cuarto y la siguiente noche, tomando a su hermana por el talle, quiso sacarla de la cama. Esta carta asustó muchísimo a la joven. Decía ella que en Alemania la hubieran tratado de bruja, por cuyo motivo no quiere recordar tan extraordinario incidente. Añadiré que no hago más que comunicar solamente los hechos, tal cual me los refirió la señora, mi amiga, que sigue viviendo en Dayton con la sirvienta aludida. Laura Cupi. Dayton, Ohio, el 12 de septiembre, 1862. Si no bastara el precedente, he aquí otro caso que confirma la verdad de lo que venimos sosteniendo, que consiste en que la acción física y psíquica del hombre no se halla confinada en la periferia de su cuerpo. El hecho es referido por el doctor Jorge Wild. Hacía 15 años que yo cultivaba relaciones de buena amistad con Miss J. y su madre. Estas señoras habían recibido una educación de las más esmeradas y merecen una fe absoluta. Sus palabras me fueron también confirmadas por la relación de una de las sirvientas. La otra no me fue posible encontrarla. Miss J.I. visitaba frecuentemente a los pobres y un día sucedió que mientras se volvía a casa, se sintió muy cansada y mal a causa del intenso frío que hacía, y deseó vivamente llegar a su casa para poderse calentar cerca del fuego. En el mismo momento en que por su mente cruzaba este pensamiento, 2 sirvientas que se encontraban en la cocina, vieron moverse el picaporte y abrirse la puerta para dejar paso a Miss J. y que se acercó al fuego y se calentó las manos. Lo que más llamó la atención de las sirvientas, fueron los guantes verdes de las cabritillas que en ese momento Miss J. y llevaba puestos. De repente, esta desapareció de su presencia. Asombradas y asustadas, corrieron a dar parte de la aventura a la madre de Miss J. Sin olvidar el detalle de los guantes verdes, la madre, esforzándose en dominar su aprehensión, dijo a las sirvientas que se tranquilizaran, que eso no había sido sino una ilusión de su imaginación, porque su hija siempre había llevado guantes negros y jamás había usado guantes verdes. Media hora más tarde, Miss J. en persona entraba en su casa y se dirigía a la cocina para calentar sus entumidos miembros. Viéndose que llevaba puestos guantes verdes, porque no le había sido posible encontrar negros. Light 1882, Pack. 26. ¿Para qué extendernos más relatando hechos de que dan cuenta un gran número de importantes obras históricas y científicas, desde la Biblia, hasta la Human Nature y Light? Desde Saúl, que por medio de la pitonisa de Eudor, evoca la sombra de Samuel, que se le presenta para profetizarle su cercana muerte y derrota, hasta el caso publicado en el periódico Facts, al cual lo había comunicado M. James M. N. Sherman de Rumford, Rhode Island, reproducido en el Live de 1885, página 235, en que se da cuenta de la aparición constatada de personas que habían muerto 40 años antes, abundan las relaciones que confirman que el alma y el cuerpo fluídico que la acompaña, no se destruyen con la muerte del organismo material. El potencial espiritual sigue actuando y conservando la memoria de su vida terrestre. La supervivencia del alma al cuerpo, no solamente está demostrada por la razón y la fe, sino también por la ciencia experimental, en el límite concedido a la misma, en cuestiones tan abstractas. Sería la expresión de un orgullo solo disculpable por una tendida ignorancia, sostener que la ciencia puede dar la explicación completa a los problemas que se relacionan con la eternidad. Positiva y científicamente hablando, la ciencia no ha llegado a constatar la inmortalidad del alma, pero ha podido comprobar que el potencial espiritual sobrevive a la materia, y que la materia orgánica visible, no es el solo componente del hombre. Constató también la ciencia que la materia misma, en su cuarto estado, que es el fluídico, sobrevive a la orgánica y sigue formando la envoltura del potencial espiritual, que puede así a voluntad conseguir manifestarse visible y hasta materialmente. Esto lo sostienen algunos sabios, entre los que descuellan Coeques, Gibier, Wallace, Denis, Lobge, Richet, Duprel, Derrochas, Aksakoff, Baraduc, Zienner, etc. La ciencia experimental descubrió la parte que podríamos llamar material de los destinos del alma humana. Pero darse cuenta de su destino eterno y de su evolución en el tiempo y en el espacio, no lo conseguirá jamás, porque para conseguirlo y demostrarlo, sería necesario que la eterna evolución ya se hubiera cumplido, si así fuera dejaría de ser eterna. Para resolver ese problema, no es suficiente el método experimental. La razón iluminada por la fe, podrá facilitarnos la solución de los destinos del alma. La ciencia no ha conseguido explicar a qué leyes obedecen los fenómenos constatados, pero con la comprobación de los mismos, ha llegado a demostrar lo racional de las hipótesis basadas sobre la sola fe. La inconmovible esfinge, sigue aguardando desde los siglos más remotos, la solución del eterno enigma de principio y fin de la vida. En ese misterio se revela la divina sabiduría. En la cima del progreso se esconde la solución del enigma. Pero el hombre no la alcanzará nunca porque ella es el mismo principio de las cosas, es el ser de los seres. Dios. No alcanzará nunca el hombre a la cima, es cierto. Pero eternamente corriendo en pos de ella, adquirirá siempre mayores conocimientos y descubrirá mañana verdades ignoradas ayer, encaminándose así a la perfección. Hemos visto, por tanto, que el hombre posee fluidos, modificación de los eléctricos, que en ciertas ocasiones pueden exteriorizarse, conservando la forma del cuerpo, llegando así a constituir un doble del mismo. Este doble formado por una fuerza que no depende ni de los músculos, ni de los nervios, y que vendría a ser por así decirlo, la envoltura del alma, puede separarse del cuerpo material y seguir al espíritu con la velocidad del pensamiento. Sus efectos físicos y su forma han sido científicamente constatados. Resulta pues comprobada la posibilidad de las apariciones después de la muerte, de los héroes o de los santos, cantadas por los poetas o referidas por los cronistas religiosos. Queda también probado, que esas creencias han sido, en todo tiempo, comunes a todos los pueblos. A todos los que tienen por imposible lo que no alcanzan a comprender, a los Spritzfords, que se mofan de las tradiciones, de las leyendas y de la historia. Que siguen negando crédito a la existencia real de dobles, fantasmas, apariciones y materializaciones de personas difuntas, todas cosas buenas para tontos y que no merecen que seriamente las tome en cuenta un hombre de ciencia o de juicio sano, una cosa sola nos permitimos observarles, y lo haremos repitiéndoles las palabras pronunciadas por William Crookes. Yo no digo que esto es posible. Digo que esto es.